yo ven para acá, ven. Ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven. Cabrón, que diga cabrón, eso es. Muy bueno. Ahí. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Rosqueros y rosqueras. Un lunes... ¿Como hoy? Un lunes como hoy, sí. 11. 11. De mayo. De mayo, sí. Es que tenemos problemas con... ¿No se oye bien? No. ¿Ves probando a ver si arreglamos el tema? Vale. ¿Se está arreglando? De momento el micro de la mesa no funciona y el vuestro sí, o sea que ves hablando tú, presenta el programa. Bueno, pero podemos hacer que funcione el tuyo, ¿no? Sí. Preséntalo. Bueno, pues nada, me toca ya a mí presentar el programa hasta que Ramiro resuelva lo de su micro. Se oye un poco rarito de todas maneras, sí. Aquí viene nuestro técnico, a ver si nos lo resuelve. Antonio, no nos funciona el micro de Ramiro. Bueno, pues hoy vamos a hablar de varios temas. El primero que traemos aquí preparado es el de la lucha que están llevando a cabo los compañeros de las contratas o contratas de autónomos que trabajan para Movistar. Y luego, a medida que vayamos avanzando, pues ya tiraremos en temas nuestros propios de autobuses. La movida de Movistar, Ramiro. ¿Empezamos con ella? Sí, podíamos empezar, pero vamos a continuar hablando. No se oye. No se oye todavía. Pues mira, podemos hacer una cosa. Te coges este micro y a lo mejor... Ah, me dicen los compañeros técnicos que tire yo para adelante. Pues entonces, aquí, con ganas y alegría, vamos a hablar del conflicto de Movistar. Acordaros que... los técnicos de las contratas o contratas de autónomos de Movistar, esos trabajadores que se dedican a ir por la calle con furgonetillas, con escaleras encima, que van sobre todo instalando la fibra óptica por todos los pueblos y ciudades de este estado, pues hace más de un mes que decidieron ir a la huelga. Durante esta semana han habido nuevas acciones por parte de estos compañeros que... al final han acabado en una muy buena noticia, que por primera vez hoy, a las 8 de la tarde, en las oficinas que tiene Telefónica, en la Diagonal, sin número, allí al principio de todo, allí tocando la mina, en un edificio súper ganso, nuevo, súper moderno. ¿Dónde estaba el campo La Bota? Ya va, el micro. Hombre, por supuesto. Vale. Ah, los técnicos estaba, funcionan. Donde estaba el campo La Bota, allí a las 8 de la tarde, estamos todos y todas convocados para apoyarlos, pues allí... por primera vez va a haber una reunión directa entre el comité de huelga de las contratas y la dirección de Telefónica. Y si te parece, Ramiro, ahora que recobras el poder de este magnífico programa, vamos, no sé si hemos empezado con Movistar. Sí, pues... vamos a entrar bien, como lo hacemos casi siempre. Sí, yo sé que te traes las cosas preparadas. Sin problemas técnicos ni nada, pero bueno, las cosas tienen, o el directo tiene estas cosas. Mira, os vamos a decir el teléfono para que justo llaméis si queréis intervenir en directo, que es el 93317-7366, repito, 93317-7366, o si queréis enviar un correo o cualquier historia, podéis enviarlo al 644-258235, 644-258235, y bueno, también podéis seguir el programa en el dial del 91,4 de la FM, y si no os llega bien por el barrio porque estáis allí en París o en cualquier recóndito lugar de este mundo, pues podéis escuchar el programa en directo a través de contrabanda.org, ¿vale? Y luego, nada, en un día o dos el programa está colgado en nuestra web y ahí está, adelante. Ahí estamos con el tema de los compañeros y las compañeras de Movistar, que recordamos que tuvimos un acto realmente memorable, ¿no? Estos últimos días con el tema de la ocupación, sí, de la... pero eso vamos a dejarlo, vamos a ir cronológicamente. Acuérdate que la última vez que hablamos de Movistar, no Movistar, ¿sí? Movistar. Movistar. Que yo también soy de los que dicen Movistar. Ah. Es Movistar. O sea, no decimos Movirecord. Movirecord. No. Ah, sobra la E. Bueno, vale, la última vez que informábamos, naturalmente, fue el lunes pasado. ¿Y qué pasó el lunes pasado saliendo de esta radio? Que pudimos hacer entrega. Ah, bueno, claro, por supuesto. Por favor, tenéis que saber que gracias a vosotros y vosotras hemos podido hacer una primera entrega a la caja de resistencia de los compañeros de Movistar. Movistar, sí, señor. De Teme... ¿cómo era aquello? ¿Telefónica? No. Teleafónica. Teleafónica, sí. Sí, y bueno. Y hiciste tú la entrega, ¿no, Ramiro? Sí, al final, ¿cuánto hemos podido entregar? Unos 420 euros, 25 en concreto. Aunque mucha gente de las cocheras no ha querido recoger los bonos, ha hecho su aportación y, bueno, hemos podido entregar en dos tandas, este lunes pasado y luego hace poquito, estos 425 euros recogidos. Y también tengo constancia que desde CNT en Cornellá han estado recogiendo alimentos para la gente de... que está en huelga de las subcontratas y falsos autónomos de Movistar. Sí, queremos dejar claro que, y así lo dijimos a los compañeros de la caja, de que esto no es una aportación de CGT de autobuses. CGT de autobuses lo que ha hecho es, ha ido a recoger dinero. Esto es una aportación de la plantilla de autobuses de TMB. Uh-huh. Creemos que es la manera de extender la lucha. Cuando estamos en las cocheras informamos de lo que está pasando, que ya también informamos en nuestra utopía, en Última Utopía, al 130, pues sirve para que la lucha siga para adelante. Bueno, pues eso pasó el lunes. Y esta semana también pues llegó la maldita noticia de que Comisiones Obreras y UGT, que cuando empezó el conflicto ellos se hicieron una convocatoria de huelga por motivos parecidos, pero no era una convocatoria de huelga indefinida, sino era de un par de días, pues resulta que llegaban a un acuerdo con las contratas de Telefónica y desconvocaban la huelga. Alucinante, ¿no? Comisiones Obreras y UGT, que no habían participado en la convocatoria de la huelga inicial, que no habían participado en los piquetes, que más bien lo que habían hecho es ir apagando la huelga allí donde podían, pues van y llegan a un acuerdo sin contar con nadie y firman. A eso hubo una reacción. Hubo una asamblea convocada por los trabajadores, una asamblea que se celebró en la Torre Calatrava, allí en Montjuïc, ¿sabéis? Uh-huh. Arriba de esa torre. Sí, es un sitio habitual de asambleas. Yo fui a aquella asamblea, yo la verdad, en mi inocencia, pensaba, joder, ya está esta huelga ya a tomar por culo, otra vez por los mismos desgraciados de siempre. Comisiones Obreras y UGT han firmado, esto va a generar que la lucha decaiga, se va a ir todo al traste. Pero la verdad es que me llevé una gratísima sorpresa cuando allí una asamblea muy numerosa, bastante multitudinaria, pues uno detrás de otro, todas las intervenciones que fueron, es que no se tenía que aceptar el acuerdo de Comisiones Obreras y UGT y que la lucha tenía que seguir para adelante. El grito de y no nos representan, o que no nos representan, es que fue allí una y otra vez, ¿no? Pero incluso tengo entendido que propios delegados de UGT y Comisiones participaban también ahí. Sí, sí, el presidente del comité de empresa de una de las empresas mayores de las contratas, Cotronic, es Aizol, que nos ha llamado alguna vez aquí, y es todavía, creo que por poco tiempo, delegado por la UGT. Bueno, pues es después de esa asamblea se ha decidido dar un paso más en la lucha y sacar la lucha más adelante. Y lo primero que se hace el jueves pasado, se convoca una manifestación que empieza delante de las oficinas que tiene Movistar en Plaza Cataluña, que llega a la sede de Comisiones Obreras en Vía Layetana, que yo creo que la gente que había allí de Comisiones Obreras no vio demasiado buena cara a los trabajadores de Movistar, y enseguida cerraron las puertas a cal y canto, y menos mal que la cerraron. Empezaron a salir huevos por ahí volando, putuplum, putuplum. A mí me recordó cuando hacíamos visitas al edificio Zona Franca, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, se estuvo un buen rato allí recordándole lo que eran a los jefes de Comisiones Obreras, y desde allí decidieron la manifestación, que cada vez se hacía más multitudinaria, muchísima gente de azul, de las contratas, pero también se empezó a ver gente solidaria, yo entre ellos. Pero había gente de autobuses, gente de metro, gente de Telefónica, había gente de Canvías, había gente así del movimiento asociativo. Y fue muy curioso, la manifestación siguió por la calle Fernando, atravesamos las Ramblas y cuando nos metimos en el Raval, pues en todas las tiendas de estas de alimentos de los paquis, yo veía que entraban ahí la gente, ¿no? Pues, al final yo también entré, ¿no? Si entran ellos, yo también entro. ¿Y a quién entrábamos? Pues me imagino que a recoger los frutos de una gallina. A comprar huevos, a recoger. Ahí está. A comprar. Yo creo que los pobres paquis o los ricos paquis se quedaron sin huevos, al menos en ese recorrido. Bueno, curioso que cuando llegamos a la sede de UGT ya habían ahí un montón de furgonas de la Brimo, de la Brigada Móvil, pero se quedaron así como separadas, ¿no? Y se repitió lo que pasó en Comisiones Obreras. Cuando íbamos llegando a UGT, se cierran las puertas de UGT, un montón de gente dentro de UGT, nadie tuvo el valor de salir afuera, eso sí, todos sacaron sus vídeos, sus cámaras y empezaron a grabar a lo loco. Y bueno, ¿eso qué provocó? Pues que si la huevada de Comisiones Obreras pongamos, llegó a un nivel 5, la huevada de UGT llegó a un nivel 25. Fue tremendo. Yo no sé cómo pueden haber tantas gallinas que hagan tantos huevos. Porque, y también me volvió a recordar lo de Zona Franca, porque yo me fijaba que había, joder, cada musculito ahí que a lo mejor llegaba en un cuarto piso, un tercer piso, los huevos. Si os fijáis, aún no se ha podido limpiar eso, y si os fijáis en la fachada, hay huevos que llegan muy, muy alto. Sí, la pena es que no se llevaron las escaleras para poder subir más alto. No les hacía falta. Bueno, pues bueno, afortunadamente no intervino la Brimo, los Mossos de Escuadra. Yo creo que estaban allí en realidad para defender a todos los turistas que hay en el Hotel Barceló, que está ahí al lado, ¿no? O sea que... Y recordemos que el local este que hablamos de UGT es un local que costó 11 y pico millones de euros, que está pagado por todos nosotros y nosotras, que lo financió el Ayuntamiento de Barcelona cuando estaba el señor Hereu, el padrino político del actual candidato socialista Jaume Collboni. Pues todo eso lo hemos pagado entre todos y todas, y está cedido durante un cierto tiempo. Y esto es a lo que hace referencia el Tribunal de Cuentas del último informe, de que, claro, el montón de millones que les van dando tanto a Comisión UGT sin justificación alguna, que empieza a ser ya clamoroso y escandaloso. Uh-huh. Bueno, también recordar que era en ese local donde trabajaban, entre comillas, los tres liberados sindicales ilegales, que un juez les dijo que se acabó el chollo y que a trabajar a TV. Uno de ellos se ve que le costó mucho volver a TV y decidió cogerse la excedencia y ahora está a sueldo directo de UGT. Pero sigamos, dejadme acabar, que estamos con Movistar, sí, pero hay que dejar pequeñas perlas para que tu relato tenga un poquito más de... No, me parece bien. Sí, yo cualquier interrupción es bienvenida. Venga. De camino cojo aire. Bueno, pues saliendo de ese local, se hizo una asamblea en medio de la Rambla del Raval y esta gente habla en unas claves que las entienden ellos, ¿eh? Pero ahí se decidieron cosas que yo, pese a estar allí, no me enteré. Pero que luego fueron muy muy prácticas. Son, ¿no?, técnicos. Son técnicos. No sé qué decían, que el sábado vamos a ir al baile, no sé qué. Bueno, pues vale, pues el sábado al baile. Bueno, y llegó el sábado. Y el sábado los compañeros de las contratas decidieron encerrarse en la sede, en la oficina principal de Telefónica, de Movistar, en Plaza Cataluña, allí con Puerta del Ángel, sabéis, ¿no? Se entró a las 12, después de un pequeño forcejeo con los seguretas que hay en la puerta, y poco a poco se fue llenando de gente y llenando y llenando y llenando. Yo fui de los que estuve allí desde las 12 hasta que salimos de allí, y hubo momentos que allí había más de 300 personas dentro, sin contar la gente que había afuera. Buenísimo, un ambiente tremendo, un ambiente de lucha. Allí habían familias enteras de compañeros de Movistar, estaban niños, estaban mujeres, y después agradecer al montón de movimientos sociales que vinieron por allí, pues a traer agua, a traer comida, trajeron la cena. ¿Tenemos una llamada? No. Estamos pendientes de una llamada porque los compañeros de Movistar, precisamente ahora en estos momentos, están teniendo otra asamblea allí en la Torre Calatrava, y con lo que decidan allí, pues también informaremos aquí. Bueno, pues estando allí ya por la tarde, nos imaginábamos que en un momento o en otro iba a intervenir la policía para echarnos de allí. Pues como la policía que iba entrando también veía ese ambiente tan combativo, yo creo que pensaron que les iba a costar mucho echarnos de allí, que sí, acabarían echarnos, pero que su rédito iba a bajar bastante. Finalmente es Telefónica la que hace una propuesta, a ver si podían venir tres miembros de tres representantes de los trabajadores en huelga, y sí, hay una reunión, y de esa reunión sale un acuerdo pendiente de ratificar por la asamblea de los trabajadores que están ahí encerrados, y finalmente Telefónica acepta que hoy lunes a las 8 de la tarde se va a reunir con los compañeros de Movistar y a partir de ahí van a empezar unas negociaciones. Yo, si queréis, os voy a leer el acuerdo el cual firmaron y rubricaron, que me parece interesante después de, ya digo, más de un mes de huelga general. Dice, Barcelona, 9 de 2015. Telefónica se compromete a mantener una reunión con hasta tres representantes del colectivo de trabajadores en huelga este lunes 11 de mayo a las 8 horas, no, perdón, a las 20 horas en las dependencias de Telefónica. La agenda de esta reunión versará sobre los siguientes asuntos. Modificación de las condiciones contractuales y económicas del contrato bucle. Contratación, salario mínimo para el sector y garantías de no represión. En nombre de Telefónica, firma Bruno Vilaresau, que este es director de Telefónica Cataluña, y en nombre del colectivo de trabajadores, firma como por el comité de huelga Aizol Ruiz, por Telefónica, los trabajadores de Telefónica, Francesc Queralt, y como asesor llevaron a un abogado del colectivo Ronda, que también firma, Jordi Joan. Bueno, pues eso es lo que ha dado de sí esta semanita. La lucha sigue. Sí. Los trabajadores aceptaron esta propuesta, autorizaron a que, porque esto lo trajeron sin firmar, la Aizol, autorizaron su firma, y claro, Telefónica pedía a cambio de esto que se abandonaran las oficinas. Y nada, la gente votó, fue unánime, se aprobó, la gente lo vio como una gran victoria. Que acordaros que Telefónica se negaba a reunirse con el comité de huelga, que prefería reunirse con Comisiones Obreras y UGT, y bueno, se salió de allí, yo creo que serían sobre las 10:30 de la noche, más o menos, y una alegría tremenda, ¿no? A ver lo que dura. A partir de aquí, pues lo que está pasando ahora en este momento en la Asamblea, que por las imágenes que nos están llegando y los comentarios que nos envían, es más multitudinaria que la de la semana pasada. El paro hoy ha crecido, ha habido más compañeros que se han apuntado al paro después de estas noticias, y también está previsto que lleguen delegaciones del resto del Estado esta tarde para estar allí también a las 8 para dar apoyo a los negociantes. Esto a nivel del Estado se ha visto también como una victoria, porque Telefónica, ni en Madrid, ni en Sevilla, ni en Bilbao, ni en Valencia, que son en los sitios que está más fuerte la huelga, seguía sin reunirse con los respectivos comités de huelga. Y aquí en Barcelona se ha conseguido, ¿no? ¿Qué puede pasar? Puede pasar que la empresa donde diga Diego, y de que esta noche no se consiga nada, pero también puede pasar que contra eso los trabajadores también tienen pensado un plan B, que también es, pues, seguir la lucha o con nuevas ocupaciones o con lo que toque. Hemos hablado un poquito del ambiente que hubo aquí en el sábado pasado y en la oficina esta ocupada. Teníamos, bueno, yo creo que Ramiro estuvo, lo vi. Bueno, tengo que decir que estuvieron compañeros de CGT y compañero de COS. Sí, de autobuses. Compañero. Sí. Bueno, que nosotros reconociéramos. Sí, que hablábamos. Llegas de autobuses de COS, habían más, hombre. Estaba el Roger, el codenunciado conmigo, que nos piden al 6 y a mí 2 años. Ajá. Por cierto, bueno, me hizo una foto muy maja con Roger. ¿De la famosa huelga general? Sí. Bueno, ¿qué otros me hicieron? ¿Qué otros me hicieron? ¡Qué malo eres! Yo me gustaría destacar, no sé, el ambiente y la solidaridad que se respiraba dentro del espacio aquel de Telefónica, que normalmente está lleno de gente que se dedica simplemente a mirar nuevas tecnologías y guardias de seguridad. Los guardias de seguridad estaban allí también. Nos quitaron el aire acondicionado. Suerte que nos dejaron los servicios para poderlos utilizar. Pero por encima de todo se respiraba un ambiente, pues, de unánime sentimiento de que algo se estaba haciendo bien, ¿no? Y que realmente sirve de algo el no solo el luchar la huelga, sino el sirve de algo hacer cosas que tengan una repercusión pública y una repercusión mediática, porque recordemos que sistemáticamente toda esta huelga de las subcontratas y falsos autónomos de Movistar ha estado boicoteado por casi todos los medios de prensa, los medios de televisión también, y evidentemente el poder de Movistar es muy alto, su financiación o su inversión en publicidad es enorme, y Movistar ha llamado al orden a todos los medios públicos y les ha dicho que silencien toda esta actuación, ¿no? Tengo que decir a mí que estoy participando bastante, participando como solidario, no como protagonista en absoluto, como solidario, y pido que a todo el mundo que pueda haga lo mismo, participe como solidario. Me está recordando muchísimo, muchísimo nuestro conflicto de los dos días. En todas las manifestaciones, en todas las concentraciones, es que, y esto lo he preguntado, si es un acuerdo de la Asamblea, no es ningún acuerdo, sale natural. Nadie lleva ni banderas ni pegatinas de ningún sindicato ni de ningún partido. Naturalmente, el sábado, pues por allí pasó gente, sí, en plan solidario. Pasaron los candidatos de la CUP, pasaron candidatos de Podemos. Eso por los compañeros, cada uno podamos tener nuestra idea, ¿no? Pero por los compañeros que estaban en huelga, lo veían como algo positivo y se alegraban y se hacían fotos con ellos. Por ejemplo, vinieron también los compañeros de una organización que se llama Inuita, pero vinieron sin ningún tipo de pegatinas ni banderas, y son los que les trajeron la cena. Organizaron una cena, hicieron un montón allí de macarrones, croquetas, yo que sé, un montón de cosas, y les llevaron la cena. Vinieron unos compañeros y estuvieron cantando allí en directo, mientras otro grupito estaba mirando el Madrid contra no sé quién. Y metió un gol el Madrid, y a media actuación, ¡gol! Bueno, bueno. Tengo que decir, y esto a Rojo no le gustará, pero yo lo tengo que decir, que también estuvieron compañeros de la CNT allí, participando desde el primer momento, pero llegó alguno de la CNT que no se enteraba, y se lió ahí a poner pegatinas dentro de... del local. Bueno. Que bueno, que está bien, ¿no? Pero son las únicas pegatinas que aparecieron, fueron las de CNT. Algo que fue criticado por la propia gente de CNT, que yo estaba con ellos allí. Bueno, eso es un pequeño, bueno. Sí, son cosas que pasan. Es una crítica con cariño, ¿sabes? Sí, pero sobre todo, volvamos a lo mismo, ¿no? La cosa que se respiraba allí dentro. Era una... ¿Te puedo poner un documento sonoro? ¿Sonoro? Bueno... Mientras ves hablando, yo te lo busco, y para que veas el ambiente que se respiraba... Sí. Pues esto es uno de los momentos en el que, sin saber por qué, alguien empezaba a animar el cotarro y todos allí a contestar. Se gritó, como aquí se dice, el sí se puede, eso muchísimo, sí, y, como... y se acordaron muchísimo también de Comisiones y UGT. Ya digo que ningún dirigente de Comisiones sobre el UGT se atrevió a pasar por allí, ninguno, No, si ellos ya habían llegado a un acuerdo que... desfavorecía a ellos, normalmente, no a los trabajadores. ¿Cómo van a asomar por allí? Ya, no, estuvo también el presidente de la FAP, también allí. Sí. Bueno, nos juntamos un grupo muy variopinto de personas que nos teníamos un nexo común, que es el de la solidaridad y el apoyo mutuo, ¿no? Entonces, pienso que en estos momentos, por encima de colores y de historias, hay que estar apoyando una lucha que... como la nuestra en su momento, no es una lucha solo de un determinado colectivo, sino es una lucha de una clase obrera, que está reivindicando unas mejores condiciones sociales y laborales. Entonces, no es solo una lucha para un tema económico, que también es lícito, sino que es una lucha de reivindicación, y por eso se suman todo tipo de colectivos. Y bueno, yo creo que... vamos a poner una cancioncita del Noi del Sucre, que se llama Ni Dios ni Amo, y vamos a intentar pasar un poquito este trocito de programa un poquito más fluido, ¿vale? Venga. Muy bien.

Bueno, ni Dios ni amo del no y del sucre. Y ahora, oyendo esto, lo único que se nos ha ocurrido son malas ideas, ¿verdad que sí? Malas ideas. Malas ideas. Ahora malas. Ya lo que creo que toca es hablar de convenio, pero antes recordar que Ramiro y compañía está preparando una magnífica fiesta. Apuntároslo en vuestra agenda, el próximo 12 de junio. ¿A qué hora? Entre las 8 y las 12 de la noche. En la Baixa Carré. A la Carré San Pere Més Baix, número 55, en el Palau Alos. Bueno, pues ya queda anunciado. Y será una fiesta para todos y todas, o una especie de encuentro, fiesta, lo que nos dé la gana. Música, bebida, comida. Sí, rock and roll. Será... Hay huevos. También habrán huevos. Y bueno, estáis invitados todos y todas. Bueno, Merck ha anticipado una noticia, que es que estamos, ya los hemos comentado varias veces, preparando una fiesta, porque creo que nos lo merecemos, una fiesta de 10º aniversario de este programa Radio Rosco. Y bueno, ahí estamos intentando coordinar todo. De momento iros reservando esa fecha, viernes 12 de junio, para que os dé tiempo para cambiar cualquier cosa que tengáis, que si un viaje a Shanghái, que si un no sé qué, que si un curro de última hora, nada. A ver, si sois capaces de aguantar un Barça o un Madrid en vuestro sofá. O un español. O un español, y no sois capaces de venir a la fiesta, vamos, pa mataros. O sea que ya lo sabéis, os esperamos. Vale. Bueno. Repetimos fecha y ¿qué hacemos? ¿Hacemos una fiesta? El día 12. 12 de junio. De 8 a 12, pero yo creo que se alargará más allá de las 12. Tenemos música. Música. Bebida. Poesía. Y comida. Y comida. La entrada es gratuita, compas y compañeros. Uh-huh. Y todo el mundo está invitado, trabajadores de TMB, curritos de otras empresas, paraos y ciudadanía que nos coge el autobús, por favor. Todos menos determinados niveles, ¿eh? Sí. Pero, habrá un ¿cuál servicio? Es el aforo del local, porque claro, a ver si al final vamos 800. A tener 800.000. Hasta 800.000 podéis venir. Sí que habrá en la puerta un señor que... o una señora. No, va a ser un señor. ¿Un señor? Sí, va a ser un señor que tiene, que le hemos dado una lista en la que, como reservamos el derecho de admisión, pero no nos gusta echar a nadie, él ya no los dejará pasar. Vale. Por ejemplo, si se le ocurre venir al Trias, que no venga. Si se le ocurre, es que está en la lista. Ah, vale. Es el primero. El primero. ¿Al Ford es el segundo? El Ford tampoco está, no será bienvenido. Vale. Bueno, es una lista un poco larga, ¿eh? Sí. Por eso hemos cogido a alguien, pues, así inteligente como tú, Ramiro, que tiene capacidad de retener nombres. Ah, hostia, sí. Guay. Muy bien. Bueno, una vez anunciada la fiesta esta, entramos ya con las malas ideas que se nos ocurren de vez en convenio, cuando. Convenio 2015-2019, según la empresa. No. 18. 15, 16, 17 y 18. Como siempre, Godoy tiene razón en los números. Sí. He tenido que hacer la cuenta a la vieja. Exacto. Pero bueno, como nosotros no queremos hacerle caso a la empresa, nosotros sí que proponemos un convenio, y nosotras de 2 años, o sea que... Ya, pero bueno, aquí informamos. Yo, como no estuve el lunes pasado, que tuve que ir al médico, pues no os pude escuchar. Y yo quiero un poco refrescar la última reunión, porque creo que la cosa empieza a ponerse calentita, y soy de la opinión que no vamos a tener que tardar mucho en tener que convocar una asamblea que ya empieza a tocar, y desde luego tiene que ser antes de que se vaya la primera tanda de vacaciones. Yo doy mi opinión. En la última reunión con la empresa se ve claro que la empresa tiene una intención, por el lado económico, de cumplir, según dice ella, con lo que marca los presupuestos generales del Estado de 2015, que es que no suba la masa salarial. Y por otro lado, sí que después de todo el follón que hemos metido nosotros, ICOS y otra gente, sí que quiere resolver, entre comillas, el tema de los fuera de convenio, y los quiere meter, si no a todos, a la gran mayoría dentro de convenio. Pero pasaron cosas curiosas en la última reunión, porque la empresa nos da los sueldos, la masa salarial de la gente que estamos dentro de convenio, No me acuerdo el dato, 174 millones. 174 millones, sí. 174 millones, pero no nos dice lo que han cobrado los fuera de convenio. Ni el personal euro. Ni el personal euro, ni la cantidad que son. Entonces nosotros decimos, vamos a ver, si los queremos integrar, que nosotros estaríamos de acuerdo en integrarlos, queremos saber cuánto valen. Nada, se niegan. O sea, también salió una propuesta de la empresa, que yo no sé, supongo que se la aceptará el SID, que es que quiere montar una comisión paralela a la comisión negociadora del convenio para que empiece a hablar de la VPT, a ver cómo se integran a estos fuera de convenio dentro del convenio. Yo a eso creo que tenemos que estar completamente en contra hasta que no sepamos realmente el monto económico que se llevan estas personas. Si es antes de la firma, aún se puede entrar a discutir, pero una vez firmado el convenio que le da esa comisión, es alargarlo para... Bueno, según nuestros datos, un conductor, un trabajador dentro del convenio de autobuses, contando todos los gastos que tenemos de impuestos, tanto la empresa como nosotros, puede salir alrededor de 48.000 euros. Ya lo sé, Ramiro, no me mires así. Tú no has cobrado 48.000 euros. Pero contando seguridad social, puedes llegar a 48.000 euros. Y el promedio que nos sale de los fuera de convenio es de casi el doble, de 90.000 euros. ¿Qué quiere decir? ¿Que todos los fuera de convenio cobran 90.000 euros? No, evidentemente no. Pero si no llegan a esa cantidad es porque alguien sobrepasa los 100.000. Y muy de largo, ¿no? Bueno, pues queremos saber esos datos, pero parece que somos los únicos que queremos saber esos datos porque el SID no los pide, pero sí que está dispuesto a empezar a hablar de a ver cómo los metemos. Y a lo mejor la empresa se podría salir con la suya, y nosotros hasta nos parecería bien el que no suba la masa salarial de toda la plantilla, los de dentro y los de fuera de convenio. Porque una vez sepamos lo que cobran estos, a lo mejor decimos, oye, pues si repartimos mejor lo que hay, todos contentos. Bueno, eso ya se lo hemos dicho y sus caras de sorpresa. Las caras de sorpresa que pusieron en la reunión, bueno, pues es que, vamos, eso fue tremendo. Bueno, también hubo una sorpresa. Yo tenía a mi lado al compañero... Eso es tema tabú. Se les nota en la cara que cuando hablamos de eso no les gusta. Escucha, no son tan buena gente y tan coleguitas y tal, pero cuando hablamos, exacto, vamos en el mismo barco, cuando hablamos de repartir la riqueza, ¿se nos acaba el buen rollo? Se callan, miran para otro lado, buscan apoyos en el tridente y normalmente los encuentran para pasar a otro tema. Me llamó mucho la atención la reacción que tuvo el compañero que tenía al lado, a la izquierda, tenía Albertí, que venía por COS. Cuando saqué la nómina del compañero que nos la ha dejado de nivel 7, en la que salía lo que había ganado por... ¿cómo es? ¿Apreciación? Objetivos. La prima de objetivos que han cobrado del nivel 7 al 10. Que no es un mando, es un nivel 7, ¿no? Entonces, enseñé esa nómina y enseñé la mía. En una eran 1.500 no sé cuántos, y en otra, la mía, la de los conductores, 120 euros, ¿no? Bartí se quedó asombrado, pero ¿cómo puede pasar esto? Sí, Bartí, esto pasa. Me pidió que lo hiciéramos público, lo haremos público. Y no es que vayamos contra los mandos ni los nivel 7, si el nivel 7 que nos ha dado eso es del sindicato, no vamos en contra de eso. Vamos que aquí hay que repartir, como dice Ramiro, hay que repartir la riqueza y el trabajo. Pero que, de todas maneras, el compañero ese que nos dejó la nómina, que le ha cobrado... Que se llama Julio. Que le ha cobrado 1.500 euros, hay que recordar, y bueno, el lunes pasado dimos la cifra, hablando así un poco de cabeza, se ha repartido 1.050.000 euros entre 300 personas, en este caso que están dentro de los niveles, del 7 al 10, claro, el 1.050.000 euros entre 300 personas sale a un promedio de 3.000 y pico euros. Si este compañero nuestro, siendo nivel 7, ha cobrado 1.500... Alguien ha cobrado mucho más. Alguien ha cobrado 4.500, porque si el promedio son 3.000 y algo... Sí, pero yo sé que tú no has cobrado 120 euros, que tú solo has cobrado 109. Yo he cobrado 109. Y yo 120. ¿Por qué? Esa diferencia. Yo creo que 112. ¡Hostia! ¿Por qué? Porque si eso es lo que nos gustaría, que nos explicaran y nos dieran los números, ya que es una empresa financiada con dinero público. No, lo nuestro está claro, porque es tú, porque seguramente aún no estabas a jornada completa y es la parte proporcional. Claro. Y yo porque he estado de baja más del 21, más del 8% ese. Y yo como estoy a jornada completa y no cojo la baja, el máximo. 120 euros. Bueno. Pues nada, así están las cosas. ¿Qué va a pasar el día 18, próxima reunión, que nos la han pasado a lunes por problemas del señor presidente? De agenda. Sí, problemas de agenda. Bueno, el CID dijo que iba a seguir informando de su plataforma y dijo algo muy interesante. Dijo textualmente, y pido nuevamente al resto de fuerzas políticas que se sumen a esta plataforma. Bueno, pues ahí está echada la cosa. Si las fuerzas políticas que hayan ahí, que se quieran sumar, que se sumen, ¿no? Sí, que se vaya a un meeting y busque fuerzas políticas. Al menos nosotros no somos ninguna fuerza política. Y bueno, van a seguir desarrollando su propuesta. Nosotros, sobre todo, tenemos mucho interés en que nos expliquen eso del PIB. ¡PIB! Porque siguen sin explicarlo. No, ni ellos saben bien. Es que bien, no lo saben. Ni ellos, quien la propuso, recordemos, en un principio fueron el CIT, UGT y Comisiones, como sus capitostes no han firmado nada con la COE. Están esperando a que ellos firmen con la COE y la CEPYME para intentar aplicarnos lo que han firmado. O sea, ni ellos mismos, en un convenio que se está desarrollando desde hace ya un par de meses en las negociaciones y tal, saben, una propuesta que han realizado, saben desarrollar esa propuesta, para que veáis el nivel que tienen semejantes personajes. Correcher dio unas pistas que yo me alegraba, digo, hostia, por fin lo voy a entender, pero no acabo de rematarlo, porque Correcher decía, Correcher es el proclamado portavoz de... El gurú de la mayoría de UGT y el CIT. Decía, porque yo no sé, pero yo no soy tonto. El PIB es superior al IPC. Y yo digo, ¿es verdad? La previsión del Producto Interior Bruto de España para el año 2015 es del 2,9%. Uh-huh. Y el IPC ha bajado, creo que ha vuelto a bajar. Está en el menos 0,6 ahora. Menos 0,6, digo, tiene razón. Ah, si Correcher se atreve o lo dice ya de una puñetera vez, que piden para este convenio porque cree que se puede conseguir un 2,9% de aumento salarial con una cláusula de revisión, que en caso que el IPC suba más de eso, habrá que revisarlo, pues a lo mejor nos apuntamos a eso. O que el PIB, porque ahora ya incluso el gobierno se atreve a decir que vamos a superar con creces el 3%. De momento nuestra propuesta es clarísima. Estamos diciendo, queremos el IPC real y como queremos recuperar parte de lo perdido, queremos el IPC real más un 1,5%. Es claro, ¿no? Sí, la respuesta de la empresa también está clara, ¿no? Ya no sabéis cuál es. ¿Sabéis lo que es un círculo así, tal cual? Pues la respuesta de la empresa es que de aumento salarial cero, ¿no? Sí. Esa es la respuesta de la empresa. No es cero. Qué malo es Ramiro. ¿Quiere dejar a la empresa? Peor de la que le dejamos nosotros. Para eso ya estamos nosotros, Ramiro, para dejar mal a la empresa. La empresa dice subida cero, pero a cambio de productividad. Ah, vale, o sea, quiere... Individual, o sea... En la medida que tú te impliques en esta empresa. Ah. Por eso saqué yo los datos. Digo, ah, pues un nivel 7 se implica 10 veces más que yo. 10 es poco. 15. Pero, ¿y bajo qué baremos? Ahí esa implicación. Ah, ¿lo marca quién? ¿Nosotros? ¿Lo controlamos nosotros? ¿O la parte de los trabajadores y trabajadoras? ¿O es algo que se cocina a partir del nivel 7 para arriba? Pues vete aquí. ¿Vete aquí? Vete aquí. Bueno, o sea que lo que tenemos ya como unos ingresos fijos, la empresa se ha sacado de la manga como si fuera un conejo totalmente reluciente que quiere condicionar algún posible aumento salarial a la productividad. ¿Esa sí la historia? Esa sí la historia. Pero bueno, si por hablar, nunca ha pasado nada, ¿no? A mí ahora la huelga esta de los millonarios que quieren hacer, bueno, al menos los millonarios de primera división, de esos que os gusta tanto ver en la tele, vuestros ídolos del Barça y del Madrid, me han dado una idea. Oye, ¿por qué no pedimos un tanto por ciento de lo que entra en caja por publicidad? El otro día, el domingo, yo llevaba a este... ¿Cómo se llama el de Esquerra Republicana? Sí, ¿por qué tengo que llevar yo propaganda en el autobús? Bueno... Hostia, pues peor era yo que me tocó la propaganda del PP. Pero yo lo resolví, lo mío. Yo no sé si tú lo resolviste. Yo lo mío se resolvió. Ya voy preparado para eso. Yo, lo siento mucho, a mí no me pagan por llevar propaganda y eso tengo un método para resolverlo, que no lo diré en la radio, naturalmente. Pero que lo resuelvo para mí y para el compañero que venga después mío. Entonces digo yo, ¿por qué no le hacemos la propuesta a la empresa? Oye, ¿dices que no nos quieres subir los sueldos? Pues vamos a ver lo que... ¿Derecho de imagen, como los futbolistas, te refieres? Sí. No sería mala idea. Yo, entonces, mira, ya puedo llevar hasta el PP, ¿no? Le pinto bigote y ya está. El que yo llevaba al final terminó con una cruz gamada en la cabeza y con un bigote tipo hileriano. Yo cuando vi el autobús digo, hostia... Mira que yo lo aviso, en la cochera cuando llevo. No quiero propaganda en mi autobús. Sí, pues yo flipo. La gente como cuando ve el autobús se inspira y se dedica a pintar cositas en el autobús. El mío se hizo solidario con la huelga de Movistar. ¿Es propaganda institucional de los partidos o están pagando el autobús? Porque claro, aquí ya puestos a pensar mal... Al igual han acordado también con TMB, igual que obligan a que tengan que poner una serie de anuncios en las televisiones, en las radios de cada partido, y cada partido según la representación que tiene, así hablan, a lo mejor también las han repartido, yo qué sé, a Convergencia le han tocado propaganda en 20 autobuses, al PP en 6, al otro en 15... Es una propaganda muy cara, se paga mucho el tema del autobús, y quien está metiendo ahí más dinero es el que ha conseguido más crédito de los bancos. Convergencia y el PP. Los societas, yo no he visto societas. No. Sí, del Carboni también hay. También sí. Hay. Y Esquerra Republicana también. Ni la CUP, ni... ¿Cómo es la otra que ha cambiado de nombre? Barcelona en Comú. Yo al menos no he visto. Bueno, pues si os parece, lo planteamos y a ver, pedimos pasta por llevar propaganda. No, que son capaces de ponernos alguna camisa en plan aquellas de plan Rally París-Dakar. ¿Qué pasa? Hay otros una que camisa, llevan, claro. Hay otros que llevan propaganda de países fascistas y como Qatar, machistas, y no pasa nada. 120.000 personas les aplauden claro. Cada vez que... ¿Qué puede ser? ¿Que nos pongan beba coca cola en las camisetas? Bueno, os estáis yendo del tema, veo que estáis inspirados. Vamos a centrarnos, estábamos hablando del tema del convenio. Está claro cuál es la propuesta de la empresa, ¿no? De momento pasa de puntillas sobre el tema de la contratación precaria, desde luego no dice nada, en absoluto, ni nada de los grupos de descanso. Está dando unos cuantos powerpoints hablando de que los grupos de descanso, sobre todo el 72, les salen carísimos. Nos consta que todos los compañeros y compañeras que están entrando con contratos precarios están todos yendo al grupo 65, si no me equivoco, obligados. O sea, que no les permiten la opción de estar hasta en... Hasta que no lleven el año no les dejarán. No les dejarán. Y como no van a llevar el año, pues... ahí se van a quedar. Vale, y ya sabemos por dónde se van todas las flechas se van dirigiendo, ¿no? Evidentemente las negociaciones no avanzan. Esta gente que está ahí negociando con el resto de con el comité de empresa y sus representantes, yo pienso que son meramente unos tecnócratas. Están esperando un poco también el tema de las elecciones municipales, cómo se van a desarrollar. A ver quién queda. A ver quién manda, quién se va. Ellos, si tienen que cambiarse de chaqueta, se cambiarán de chaqueta, evidentemente. Ahora son fervientes socio-vergentes, ¿no? Pero si hay que hacer algún cambio de chaqueta, pues sin mayor rubor la harán. Cambiarán el presidente y vicepresidente. A quien haga falta. De todas maneras, yo creo que también están esperando que sí, a ver si suena la flauta y entre la COE y la CEPYME y los dos sindicatos mayoritarios acaban llegando a un acuerdo. Hoy, entre comillas, según ellos, era el último día que tenían para intentar acordar algo. pero se han emplazado para continuar mañana, que las posturas están muy cercanas. Sí, pero volviendo a TV, yo soy de la opinión de que naturalmente cualquier negociación se tiene que desarrollar. Pero ya empezamos y yo, la verdad digo esto porque me gustaría convencer, se está llegando al momento de que nos tenemos que ver y tenemos que empezar ya a enseñar el hacha de guerra, porque no puede ser que a estas alturas estemos todavía como estamos en la negociación. No se está hablando de lo importante, la empresa no para de PowerPoint, y cuando se empieza a hablar de lo importante, pues nos dice que aumento salarial cero. Yo desde luego vería muy, muy, muy requete bien convocar una asamblea general de trabajadores en la que expongamos lo que a la fecha que se convoque ha expuesto la empresa, y que sea la plantilla la que ratifique o no las propuestas que se están haciendo a la dirección y la que decida el plan que toca. Para mí, mi plan sería movilización. Ha sido la movilización la que nos ha traído las mejoras que hoy día disfrutamos. ¿Cuándo la movilización? Cuando lo diga la plantilla. La experiencia que nos dice que antes de unas vacaciones no. Pero sí que se puede enseñar los dientes. Y yo, y ahora me vais a mirar muy raro, soy de la opinión de que tendríamos que convocar mes de junio, después de esa pedazo fiesta que va a hacer el compañero Ramiro, una asamblea general de trabajadores, una sola, en horario de mañana o de tarde, con un paro para que la gente pueda venir a esa asamblea. Si es de la mañana, la siguiente asamblea, pues que sea por la tarde, para que todo vaya repartiéndose, pero que sea con el máximo de participación de la gente. Y que la empresa lo sepa, que si no pone nada encima de la mesa, vamos a hacer esa asamblea ya, para exigir que ponga. Uh-huh. Esa es mi propuesta, de momento mía. Intentaré saber las opiniones, cómo están por ahí. Sí, porque de momento lo único que sabemos es que el 18 de mayo es la última reunión. A lo mejor hay referéndum. A lo mejor ahora corren y sin haber ninguna propuesta hacen un referéndum. Para ver si quiere, si aceptas el PIB. O la congelación, igual los trabajadores se lo preguntan directamente y... Sí, o la pantomima esta del aumento del 1% que está corriendo por ahí como si fuera la panacea a todos nuestros problemas. Bueno, ya os dais cuenta de que realmente no hay nada sustancial y llevamos eso, un par de meses de reuniones, creo que llevamos 6 ya. Todas las anteriores reuniones han desarrollado entre propuestas realmente bien decoradas por parte de la empresa, propuestas inconsistentes por parte del tridente y una reclamación por parte nuestra de que se nos explique realmente dónde están los dineros, en base a qué se distribuye la masa salarial, porque sin eso no podemos saber nada. Queremos saber... Desde luego para nosotros como CGT es primordial ya de una vez acabar sabiendo eso. Lo que no puede haber de una masa salarial, que creo de los últimos datos que teníamos, del 2013, de 200 casi 10 millones de euros, que solamente nos den los datos del nivel 1 al 10, que son 174 sí, sí. millones. ¿Cómo nos pueden es decir? Que es, claro, es... No podemos pasar de aquí, pero no nos dicen el aquí. Claro. Sí, por eso que ahí lo estamos. Lo primero, todo empieza por ahí, por saber exactamente cuál es la masa salarial de todos los trabajadores de TV. Sí, recordemos que también una propuesta nuestra es la del refundido del convenio, que realmente les entra por una oreja y les sale por la otra. Sí, todo lo que decimos. En general, todo lo que decimos es así. Pero bueno, nosotros estamos ahí para intentar, de alguna manera... explicar qué es lo que consideramos que tiene que ser un buen convenio. Queremos tener unos datos, es básico tener esos datos, y no solo para negociar esto, sino pensamos que realmente esos datos son básicos de cara a la gente que está manteniendo todo este tinglado. O sea, esto es una empresa financiada con dinero público, que lleva años ocultando los sueldos y cómo se distribuye ese dinero. Lleva años ocultando un montón de cosas que realmente sí que tienen una incidencia no solo en nuestro apartado económico y social, sino en el servicio que da. Lleva años ocultando de que esta serie de señores y señoras tienen una serie de prebendas a nivel de mutuas y de historias que el resto de los trabajadores y trabajadoras no tenemos, ¿no? Como el tema de la del dentista gratuito a partir de determinados niveles y cosas de ese tipo. Entonces, nosotros queremos saber, y es lógico que queramos saber, ¿no? Pues sí. Es así la historia. Así y, de fácil. Bueno, y así la hemos contado. Vale, pues nos queda bien poquito agradeceros a Mercadés desde la cochera del Triangle, que ahora no, hace... No. ¿Todavía no? No, hoy de la cochera de Horta. Ah, hoy... Y esta semana estará en Horta toda la semana. Hoy, muy la, bien acompañado. Para ¿sabes la gente que lo quiera acompañado? Ver. No me digas, no me digas. Te que... voy a decir, ahora te vas a caer de culo. No, que... Viene a sacarse el curso del CAP conmigo. ¿Pero para tener una acreditación mal, para utilizarla o para qué? No sé para qué, pero ahí viene. Cuéntanos. El JJ. JJ, ¿quién es este personaje? Pues el JJ es un liberado de UGT, creo que es el secretario de carreteras de UGT. Sí, algo así. No sé, es el que negocia, por ejemplo, los convenios provinciales de viajeros. Yo no lo he visto jamás trabajar en autobuses, y llevo 23 años. ¿Y es un 10.000 algo. ¿Quieres decir que está ahí en el con sus olas? ¿O está liberado y luego...? Es que no lo puede hacer de otra manera. Que él, sí. Él está liberado y vendrá como... seguirá con la liberación, como claro. Está los fines de semana. Ya, pero digámoslo así, al resto de los conductores, si los haces con tus horas... Hombre, no creo con que... tus descansos... No creo que... Cobre. La empresa luego te... Hombre, bueno... No creo, ya sería aquí, mucha meta, ¿eh? De aquí a un mes nos enteraremos. Os habéis dado cuenta de que se ha vuelto a sembrar una duda en esta mesa y en todas las ondas. Lo dicho, hoy estamos aquí todos de un lado de solo de las cocheras, desde Horta, el compañero Mercadé, Horta, un asiliado en Horta, y Godoy también de Horta y Ramiro de Horta. Os damos las gracias por habernos escuchado. Os ponemos nuestra canción de entrada y salida del programa, Mi jefe es un cabrón, y que vaya todo muy bien. Venga, salud. Salud. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven